Vaya manera de comenzar el café mañanero. Vaya manera de comenzar el café mañanero con Ringo Starr. Y es que hay motivos para escuchar a este veterano de la música universal. Y nunca mejor dicho. ...80 años... ...80 abriles... ...80 primaveras... en este caso 80 veranos... Ringo Starr ha celebrado este martes desde su casa con un especial virtual y solidario su flamante convertido en una leyenda y perpetuando su característico mensaje de paz y amor en plena pandemia del COVID-19. El baterista de la legendaria agrupación The Beatles soplará las velas desplegando un concierto online, el llamado Ringox. Retransmitido a través de YouTube. El artista estará acompañado virtualmente por celebridades y amigos como Paul McCartney, Joe Walsh, Gary Clark, y los beneficios irán destinados a causas solidarias, apoyar al movimiento Black Lives y respaldar al personal del NHS, el Servicio Público Sanitario de Reino Unido. Que sea este el momento para entonces felicitar a Ringo Starr, que ha comenzado a celebrar desde anoche. Pero lo va a hacer también a lo grande y con un concierto solidario, de la mejor manera. Liliana Lozano, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café. Buen café a ritmo de Ringo Starr. 80 años. La leyenda cumple 80 años y lo celebra como corresponde a estos tiempos, con un concierto online. Un concierto en el que se hará acompañar de grandes músicos que comparten con él también esa categoría de leyenda, porque si hablamos de Ringo en esa categoría hay que hablar de Paul McCartney también. Así que ese será un conciertazo que además tiene un objetivo noble. Felicidades, feliz cumpleaños, enhorabuena por partida doble entonces para Ringo Starr, la leyenda. Qué manera de comenzar el café mañanero. Feliz día para todos, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu lugar de trabajo, en el coche. Un saludo muy especial. Les saludamos desde los estudios de Latidos FM en Valencia, viviendo este verano en el Mediterráneo. Puede que suene a presumido desde cualquier parte del mundo, ¿no? Pero sí, las cosas bonitas, lo que tenemos alrededor, lo que vivimos en el día a día, hay que valorarlo. Y por momentos es verdad que la temperatura se eleva, pero vale la pena. Les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía del Café Mañanero. Aquí está nuestro comentario editorial, el monólogo de actualidad. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Empezamos con Pablo Iglesias, que defiende naturalizar que los periodistas con presencia pública estén sometidos a la crítica y el insulto. Una cosa es la crítica y otra muy distinta, el insulto. El vicepresidente segundo del gobierno ha defendido este martes que en las democracias avanzadas hay que naturalizar, la verdad es que esto de naturalizar, valdría la pena que lo explique. ¿Qué entiende él por naturalizar? Que cualquiera que tenga presencia pública o cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en política está sometido tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales. Una cosa es la crítica y otra muy distinta es el insulto. La crítica siempre será bienvenida, pero el insulto no. Ni en los medios de comunicación, vamos a llamarlos tradicionales o convencionales, ni en las redes sociales. Debe entender el señor vicepresidente del gobierno que él ya no es un político cualquiera, que además es un funcionario público. Y sabemos que está muy molesto por la investigación que se le está adelantando, especialmente desde el diario El Mundo, que bueno, ya no solamente es cosa del diario El Mundo. Hoy, por ejemplo, lo trae el diario El País, que no le había dado tanta trascendencia al tema de la tarjeta que le quitó a una de sus subalternas en su pasado, en cuando solamente era un político, cuando solamente estaba, digamos, en la oposición. Pablo Iglesias preocupa porque me da la sensación de que retoma el papel de los populistas, eso que se le ha venido asociando a personajes como Nicolás Maduro, gente que tiene por costumbre, por estilo, atacar a la prensa. Creo, sin duda alguna, creo que se está equivocando Pablo Iglesias. Debe reconsiderar su papel frente a la prensa. Pasamos a otro asunto. Ya tendremos tiempo de ahondar en este tema, porque hay cosas que de verdad preocupan. La Organización Mundial de la Salud ha avisado de que la transmisión del coronavirus se está acelerando y no se ha alcanzado el pico de la pandemia. Este tema es motivo de preocupación, lo decía ayer el mismísimo director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, avisado de que la transmisión de la COVID-19 se está acelerando y de que todavía no se ha alcanzado el pico de la pandemia. Me parece muy diciente este dato. El mundo tardó 12 semanas en llegar a 400.000 casos y durante el fin de semana pasado se han registrado más de 400.000 casos en todo el mundo. Yo creo que es un dato que habla por sí solo. Hay que estar alertas. Hay que estar alerta. Cada quien. Porque es un asunto que empieza por uno mismo, el cuidado. A propósito, científicos descubrieron que una nueva forma del coronavirus se ha extendido desde Europa hacia Estados Unidos. Se trata de una nueva mutación que hace que el virus sea más propenso a infectar a las personas, pero no parece enfermarlos más que las variaciones anteriores del SARS-CoV-2, de acuerdo a lo que informa el equipo internacional de investigadores. El estudio fue publicado en la revista científica Cell y se basa en el trabajo anterior que el equipo de científicos recopiló de una preimpresión del Biosig, La información compartida sobre secuencias genéticas había indicado en su momento que cierta versión mutante del virus estaba apareciendo. Vamos conociendo más acerca del virus. Yo creo que esa es una de las buenas noticias que tenemos de esta pandemia que continúa amenazando la salud de la población mundial de forma preocupante. Ya América Latina, y no estamos hablando solo del continente americano, que incluye a los Estados Unidos, América Latina se ha convertido en el epicentro mundial de la pandemia. Para redondear el asunto, el presidente de Brasil, un contradictor, un detractor de la pandemia, de los esfuerzos del mundo contra la pandemia, ha resultado positivo por coronavirus. Jair Bolsonaro, ¿quién lo iba a imaginar? Un segundo caso, Boris Johnson. Pero es lo que pasa, es lo que ocurre. El que juega con fuego se puede quemar. Que se lo pregunten al señor Bolsonaro. Ayer, en todo caso, continuó en su terquedad, quitándose la mascarilla para anunciar que tenía coronavirus. Es una grosería, definitivamente. Y es una vergüenza que sea el presidente de un país como Brasil, un presidente muy importante, no solamente en el continente americano, sino a nivel mundial. Es hora de que el señor Bolsonaro respete lo que está viviendo el mundo. La memoria de los propios muertos brasileños por coronavirus, los enfermos, los que están padeciendo las consecuencias de esta enfermedad, tanto en el ámbito de la salud como también en la calle, en la pobreza. Jair Bolsonaro, positivo en coronavirus. Ojalá y con el paso de los días alcance a reflexionar. Porque no nos engañemos. Jair Bolsonaro es una vitrina del comportamiento de muchas de personas, desafortunadamente, en el mundo. Gente que va sin la mascarilla, gente irresponsable, y por eso está costando tanto pasar página del coronavirus. Así que a cuidarnos. En Latinos FM suena el mejor pop latino. Ahora mi reina, ahora mi diosa. Latinos FM. Pop latino, latino, pop latino. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Es el momento del tiempo en el Café Mañanero. Lili, estaba viendo por aquí que las temperaturas superaron el fin de semana los 41 grados centígrados en puntos de la mitad sur peninsular, y que la tendencia durante la semana es continuar precisamente con esos promedios. Ayer en Córdoba, efectivamente, se alcanzaron 44 grados, no 43 como estaba previsto, 44 grados, y esto quiere decir que está calentando duro en la península ibérica. Lo decíamos ayer precisamente sobre cómo se iban a comportar las temperaturas esta semana, y efectivamente así ha sido y así se va a mantener. Hoy tenemos 30 grados para la máxima y 22 grados para la mínima, 24 grados a esta hora en la capital del Turia. La humedad 81%. Y bueno, ya ustedes saben lo que eso significa en materia de sensación térmica. Es decir, que si el termómetro marca 30, pues nosotros estaremos experimentando algo así como unos 33, por lo menos, dependiendo de dónde estemos y la hora en la que estemos expuestos especialmente al calor. Hay probabilidades de lluvia del 4% y la racha de los vientos suaves, 5 kilómetros por hora. Así se mantiene la semana. Mañana tenemos un leve descenso de la máxima de 1 grado a 29 y un poco más de nubosidad que lo que vamos a ver el día de hoy. La mínima se va a mantener en 22 para que luego el fin de semana volvamos a estar sobre los 30. Se los iremos contando entonces cada mañana. Hoy, ya lo saben, 30 para la máxima y 22 para la mínima. Pasamos a los indicadores económicos. Mucha atención, cómo están las cosas en lo que tiene que ver con la evolución de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1,12. Cae la moneda europea casi en un punto. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $42.89. Cae un 0,44%. Y el IBEX 35 ha alcanzado los 7,447 puntos. Cae un 1,44%. Algunos titulares que nos dejan los mercados. El Nasdaq remonta un 51% con los gigantes tecnológicos en máximos. China anima las bolsas y el IBEX gana el 20,6%. Titulares de la economía. En el contexto nacional, Hacienda renuncia a un alza del pago fraccionado de sociedades tras el fallo en contra del de 2016. Los hogares más vulnerables podrán optar hasta un año de moratoria hipotecaria. Alivio interesante. La ONU alerta sobre el avance de la pobreza en España, aunque espera que el ingreso mínimo vital lo palíe. Y la OCDE estima que las ofertas de trabajo en España han caído un 40% desde niveles precrisis. La Comisión Europea empeora sus previsiones y teme una caída del Producto Interior Bruto español del 10,9% en 2020. Es el momento de conocer la nota del medio ambiente. La nota del medio ambiente, nuestra nota verde, se queda hoy en casa para mirar un asunto que preocupa no solamente aquí en España, sino a toda la comunidad europea. Y es que Europa pierde la paciencia con España a cuenta de la contaminación del agua. Greenpeace ha reclamado que se ponga punto y final a la ganadería industrial después del dictamen motivado remitido por la Comisión Europea al Reino de España, en el que da 3 meses para actuar contra la contaminación del agua. Para la organización no gubernamental, delimitar zonas vulnerables a la contaminación por nitratos y efectuar más controles es importante pero insuficiente, y considera que el hecho de que la Comisión Europea haya abierto expediente a España por la contaminación de las aguas evidencia la magnitud del problema. Es inadmisible que se sigan abriendo macrogranjas en este escenario, considera el responsable de agricultura de Greenpeace España, Luis Ferreirín. En este sentido, cada vez tenemos menos agua y más contaminada, denuncia Ferreirín,

no busque razones. Ojalá que empezara de cero y poderle decir que he pasado la vida sin saber que la espero, no, y sin que me pida mamá, mamá, mamá, dame más, sin que me pida. Si te vas, la música es parte fundamental del Café Mañanero. Estamos escuchando a Extremo Duro, y es que una semana después de que Extremo Duro amenazara con demandar a Living Nation por no devolver a los fans el dinero de las entradas de su gira de despedida, por ahora aplazada sin nuevas fechas, la promotora difunde un comunicado dirigido a todos los seguidores de la banda. Abro comillas, desde Living Nation queremos aclarar a todos los fans de Extremo Duro que estamos atendiendo todas las solicitudes de devolución de entradas que nos llegan y os pedimos paciencia ante la situación extraordinaria que estamos viviendo, apunta la promotora. Un comunicado que, entre otras cosas, recoge la agencia Europa Press. Atendiendo todas las solicitudes de devolución de entradas. Bueno, entonces, los seguidores de Extremo Duro a reclamar el dinero pendiente, aquellos que lo quieran esperar. Por cierto, la canción se llama Si te vas, aunque perfectamente podría tener el título de despedida. Si he tardado y no he venido, es que ha habido un impedimento. Me llevaron detenido para hacer un declaramiento. He robado, he mentido. He matado también el tiempo y he buscado lo prohibido por tener buenos alimentos. Y es que la realidad que necesito se ha ido detrás de ese culito. Inmediatamente con el boletín de actualidad en el Café Mañanero. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Empezamos la actualidad con el coronavirus. Sanidad ha notificado nuevos contagios y al menos 9 fallecidos en las últimas 24 horas. Así comenzamos este boletín de actualidad que recuerden, pueden seguir ustedes a esta hora conectándose a través de nuestro IG Live, @latinosfmvlc. Ministerio de Sanidad registró este martes 124 nuevos casos positivos de coronavirus en comparación con los 89 del lunes, lo que sitúa en 252.130 las personas que se han infectado en España. Asimismo, ha notificado 9 fallecidos en la última semana, situándose la cifra total de muertos por COVID-19 en los 28.392, 4 más que el lunes. A propósito, tenemos que dar cuenta de nuevas restricciones para hacer frente a la pandemia en la semana del 12J. En la semana del 12J, cuando en una epidemia se pierde la trazabilidad de los contactos, comienzan los verdaderos problemas. Y eso es lo que ha ocurrido en la comarca leridana de Segrià, donde se suceden los contagios en transmisión comunitaria. 74 en las últimas 24 horas, hasta rebasar el medio millar. En los territorios en los que el domingo se celebran elecciones, Galicia y el País Vasco, las autoridades valoran las transmisiones activas en la también confinada comarca lucense de Amariña, con más de 120 casos, y en Ordizia, Guipúzcoa, con un foco de 35 positivos, originado en una calle de bares de la población por un infectado en Lleida, que obligó a restringir los accesos a esos establecimientos. En todo caso, para aquellos que no están al día con la política, el 12J es el 12 de julio, día en el que se celebran elecciones autonómicas en algunas comunidades de España. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. En materia de inmigración, destacamos que Podemos ha suscrito una petición dirigida a el ministro Marlaska para que cierre los centros de internamiento de extranjeros. Eurodiputados de Unidas Podemos han suscrito este martes una carta que, a iniciativa del europarlamentario anticapitalista y ex de Podemos, Miguel Urbán, exige al ministro del Interior español, Fernando Grande Marlaska, el cierre de los centros de internamiento de extranjeros que en la actualidad están vacíos como consecuencia de la pandemia del COVID-19. La misiva recoge las denuncias realizadas sobre estos centros del Defensor del Pueblo y de varias ONG sobre la falta o escaso seguimiento de protocolos de asistencia psicológica, sanitaria, incluyendo reconocimiento médico, prevención de suicidio o dotación de ropa y calzado para quienes carecen de ello, así como los malos tratos policiales, encierro de menores de edad y de personas enfermas sin atención médica, que, dicen, se produce en el interior de los CIE. La actualidad de América Latina. Empezamos la actualidad de América Latina con una noticia. Nos llega de Venezuela. La justicia chavista ha suspendido la cúpula del partido de Guaidó. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela suspendió este martes a la cúpula de Voluntad Popular, el partido político al que pertenece el presidente encargado del país, Juan Guaidó, y el destacado opositor Leopoldo López, para nombrar una nueva en el marco de las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decretó medida cautelar de tutela constitucional consistente en suspender la actual dirección nacional de la organización con fines políticos Voluntad Popular, anunció el TSJ en un comunicado. De Venezuela pasamos a Ecuador, donde renunció el vicepresidente del país y llamó a construir un nuevo camino a 8 meses de las elecciones. Otto Sonntag-Hosner agradeció al presidente Lenín Moreno por la designación y por la oportunidad de trabajar por el país. Dijo que los próximos comicios serán los más relevantes de la historia. La decisión de Sonntag-Hosner llega 5 días después de declarar que en los próximos días empezaría a trabajar para que Ecuador tenga una opción en las próximas elecciones presidenciales del 2021. Ahora sí alcanzamos a escuchar las declaraciones de el ya ex vicepresidente, que empieza entonces prácticamente su campaña de cara a las presidenciales del próximo año. elecciones en Ecuador. Así tenemos ya las declaraciones. República, y la acepté. Siempre agradeceré al presidente por su confianza y a la Asamblea Nacional, quienes por la vía constitucional me dieron la oportunidad de servir a mi país desde esta institución. Acepté porque era necesario apoyar al país en un momento crítico, en su camino hacia la recuperación de las libertades, la independencia de poderes y la democracia. Acepté porque cuando te llaman para servir a tu nación en momentos difíciles y sabes que lo puedes hacer con decencia y compromiso, no te debes negar. Cuando llegué sabía que la institución estaba desprestigiada por escándalos de corrupción. Desde el primer día me propuse trabajar con todas mis fuerzas y ponerle el corazón a mis actos, para que la ciudadanía sepa que si bien no tuvo la oportunidad de votar por mí, aquí estaba alguien que se iba a ganar su respeto a punta de trabajo y esfuerzo. Ser autoridad es tener la oportunidad de servir. Y para hacerlo de forma concreta, con acciones reales, me propuse pasar el menor tiempo posible en esta oficina y recorrer el país desde el primer día, teniendo contacto permanente con la realidad y la gente. Y eso hemos hecho, resolver problemas, sin importar su tamaño, desde lograr que se concluya la construcción de hospitales, carreteras, escuelas y cualquier tipo de obra abandonada por años, hasta ayudar en la iluminación de un barrio, desde conseguir el financiamiento para grandes obras de agua potable e infraestructura básica de decenas de ciudades del país e impulsar proyectos de energías renovables, hasta ayudar a alguna madre a la que le retiraron el bono de desarrollo humano. Ha sido el primer paso prácticamente ya en lo que tiene que ver con su carrera política, su campaña, mejor dicho, hacia las presidenciales del próximo año. Continuamos con este repaso de la actualidad. En América Latina han identificado restos de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, esto en México. Y estamos hablando de los desaparecidos en el 2014. 5 años después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, fueron identificados los restos de uno de los alumnos. Omar Gómez Trejo, titular de la unidad para el caso Ayotzinapa, reveló que uno de los restos óseos hallados en una barranca de Cocula fueron enviados a la Universidad de Innsbruck, en Austria, y corresponden al estudiante normalista Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Repaso de la actualidad en el Café Mañanero. A propósito de este que se ha convertido en una de las noticias más importantes, especialmente en México, la Fiscalía General de la República dio a conocer el nuevo hallazgo a los padres de los normalistas. Se trata de una investigación que ha adquirido trascendencia a nivel internacional, ya que ha habido pronunciamientos desde la ONU, también desde Europa, debido a que los padres se han movilizado también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Escuchemos a Omar Gómez Trejo. En esta diligencia se realizaron las pericias con la finalidad de saber si los indicios rescatados eran propensos para realizar los análisis genéticos correspondientes. Producto de ese escrutinio, se eligieron 6 piezas que los equipos periciales estimaron unánimemente que podrían ser susceptibles de ser procesados para la extracción de ADN. Dichas piezas fueron llevadas en valija diplomática por mi persona en funciones de fiscal especial del caso al Instituto de Genética de la Universidad de Innsbruck en Viena. Este laboratorio se especializa en el procesamiento de restos severamente dañados. Del 28 de febrero al 2 de marzo del presente año se hizo esta diligencia. Esta diligencia contó con el acompañamiento del equipo argentino de antropología forense, tanto en el traslado como en la entrega de los indicios a la Universidad de Innsbruck. El Instituto de la Universidad, por su parte, informó que podría entregar los resultados en un plazo de 3 a 5 meses. El 19 de junio de 2020, la Universidad de Innsbruck comunicó a la unidad a mi cargo y al equipo argentino que después de realizar los análisis respectivos a las piezas óseas enviadas. Una de ellas corresponde al estudiante Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre, uno de los jóvenes normalistas desaparecidos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Para mayor certeza, los resultados de Innsbruck fueron analizados también por el equipo argentino de antropología forense, que terminó su revisión el 4 de julio, concluyendo de forma coincidente que una de las piezas óseas enviadas al laboratorio de Innsbruck pertenece al estudiante normalista Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre. De forma indubitable. Lo dejamos hasta ahí. En cualquier caso, se trata de una noticia muy importante, especialmente para los familiares de estos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos Guerrero. Fueron identificados los restos entonces de uno de los alumnos y el proceso que continúa, y seguiremos precisamente pendientes qué ocurre, como lo escuchábamos, estudios que se han adelantado en Viena y en Buenos Aires. Un asunto que ha adquirido trascendencia internacional. Continuamos con este repaso de la actualidad en América Latina. Atención a este caso. Despertó después de 21 días en coma por coronavirus y se enteró de que había dado a luz, y no a solo un niño, sino a dos. Pero el asunto no termina ahí. Diagnosticada de COVID-19 y con un embarazo de 21 semanas, así entró Diana Paola Angola hace poco menos de un mes a un hospital de la ciudad de Cali, en Colombia. Su grave estado obligó a los médicos a inducirle un coma que duró 21 días y a practicarle una cesárea de urgencia para atender a su bebé. Un panorama preocupante que, sin embargo, hoy ha sido revertido y tiene al insólito caso de esta joven siendo ejemplo de esperanza en medio de la incertidumbre y miedo que reinan durante esta pandemia. Diana logró dar a luz, aunque en estado de coma, y su bebé, nacido 14 semanas prematuro, se encuentra en recuperación en la clínica Versalles de Cali, pero en buen estado de salud. Un caso que ha sorprendido a los medios, pues los bebés en gestación suelen morir al tener contacto con el virus. Aliándose con los médicos y enfermeras de la clínica, Jefferson pidió matrimonio a Diana en un emotivo acto que enmarcó con rosas, bombas, carteles que sostuvieron las enfermeras y, claramente, el anillo de compromiso. Bebé y compromiso, compromiso y matrimonio. Así despertó del coma entonces esta joven colombiana. La esperanza, la vida en medio de la tragedia. A propósito, Colombia ha extendido 15 días el aislamiento preventivo con planes piloto de reapertura económica. El presidente Iván Duque se refirió a la reapertura de algunos comercios, aeropuertos y escuelas en municipios con baja afectación, y también a el avance de la pandemia. Mientras se adelanta la impugnación del fallo, pensando en la salud, con muchísima precaución. Pero el concepto de aislamiento preventivo se mantiene y quiere decir que las personas que están dentro del régimen de excepciones van a seguir operando dentro de él, y lo que hacemos es extender el concepto del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 1 de agosto, pero con unas modificaciones que son importantes en lo que tiene que ver con recuperación de vida productiva y también de otros espacios de calidad de vida. En los municipios que no tienen afectación de COVID o que tienen baja afectación de COVID, lo que queremos es ir dando apertura a solicitud de los alcaldes, también de restaurantes con sus protocolos, de espacios como teatros con protocolos, con distanciamiento. También se estarían habilitando espacios en gimnasios con sus respectivos protocolos. Y en los municipios que tienen una afectación alta, se pueden empezar a liberar ya pilotos previa solicitud de los alcaldes. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. En noticias del mundo, Google, Twitter anunciaron que dejarán responder a los pedidos del gobierno y las autoridades de Hong Kong sobre información de sus usuarios tras la imposición de una nueva ley de seguridad por parte de China. Suspendemos el examen de demandas del gobierno respecto a los datos de los usuarios de Hong Kong mientras espera una evaluación más en profundidad de la ley sobre seguridad nacional, dijo un portavoz de Facebook, la red social líder, sobre la decisión que incluye a su aplicación de mensajería WhatsApp. Y Estados Unidos anunció restricciones al visado de funcionarios chinos como respuesta al bloqueo de Beijing a los viajes al Tíbet. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció este martes una serie de restricciones al visado de funcionarios chinos como respuesta al bloqueo actual de Beijing a las visitas de diplomáticos, periodistas y turistas estadounidenses al Tíbet, una región que aún reclama su independencia. Y pasamos ahora al avance de Latino Deportes con Adolfo Jiménez del Río. Y arrancó anoche la jornada 35 de la Liga Española con dos excelentes partidos. Uno aquí en el Mestalla entre el Valencia Club de Fútbol y el Valladolid. Un Valencia Club de Fútbol que logró ganar 2-1 con un señor golazo y individual de Kang In Lee en el minuto 89. Y el Celta de Vigo, que en su casa logró remontarle al Atlético de Madrid un marcador adverso desde el minuto 1. Y en el segundo tiempo dominó el encuentro y sacó ese empate 1-1. Y la polémica del VAR, que sigue siendo noticia, ya que insisten algunos equipos, jugadores y directivos de que tiene que ver mucho con los resultados. Y en la Fórmula 1, Fernando Alonso ya regresa a la Renault. Recordemos que la Renault le ha dado campeonatos del mundo. Y la incertidumbre de los Juegos Olímpicos de Tokio, que nuevamente está en la palestra debido al coronavirus. Y Rafa Nadal, que sí ha concretado que jugará el Madrid Open. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Y de los deportes pasamos al apartado cultural y el entretenimiento. Encontramos una carta de despedida del compositor italiano Ennio Morricone. Lili, y por cierto, se ha hecho tendencia en las redes sociales y desde luego no es para menos. No es para menos. La emotiva carta de despedida que Ennio Morricone escribió antes de morir. La muerte del gran compositor italiano a los 91 años sigue causando conmoción en el mundo de la música y el cine. Yo, Ennio Morricone, he muerto. Así arranca la carta. La carta insólita y emotiva de despedida con la que el oscarizado maestro quiso decir adiós a sus más allegados y en la que anunciaba que su funeral sería privado. No quiero molestar. Tras conocerse su muerte, Giorgio Assuma, abogado y amigo del compositor, salió a las puertas de la clínica del campus biomédico de Roma, donde estaba congregada la prensa. El letrado compartió a los medios la misiva en la que el propio artista anunciaba su fallecimiento. Yo, Ennio Morricone, he muerto. Lo anuncio así a esos amigos que me fueron siempre cercanos, así como también a aquellos que están lejos. Me despido con un gran afecto. Comienza la carta del compositor, según recoge el diario Corriere della Sera. El escritor continúa dándole las gracias a sus más íntimos amigos, refiriéndose a Pepuccio, el director Giuseppe Tornatore, con el que trabajó en más de una decena de películas, incluyendo la mítica Cinema Paradiso, y a Roberta, esposa del cineasta, amigos fraternales que han estado muy presentes en estos últimos años. Continúa. La carta es sin lugar a dudas insólita y conmovedora. Búsquenla en las redes para que la lean completa. Es sin lugar a dudas la carta de un personaje al que recordaremos por siempre por su gran aporte a la cultura y especialmente al cine. Docenas de películas tienen su firma en la banda sonora y especialmente recordamos entonces películas como La Misión o Cinema Paradiso. Por mencionar solo algunas de las más exitosas, de las más famosas.

final de uno de los mundiales. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues tenemos que el día de hoy el actor y cantante estadounidense Jaden Smith, el hijo menor del reconocido Will Smith, está celebrando su cumpleaños número 18. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario. Que tengan un feliz día. Inmediatamente Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. El día tenemos el pronunciamiento de Donald Trump con respecto a la retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Y es que en medio de la mayor pandemia de un siglo, el portazo de la primera potencia es casi un hecho. Y esto lo confirmó ayer martes el senador demócrata Bob Menéndez en su cuenta de Twitter, y confirmaron fuentes de la administración. Y es que el gobierno republicano anunció el pasado mayo la ruptura de relaciones con esta agencia dependiente de las Naciones Unidas, y en respuesta a lo que considera una gestión de la crisis del coronavirus negligente y con algunos intereses que llevan en correlación con el régimen chino, que fue opaco en el inicio del brote. Y es que el Congreso ha recibido la notificación de que el presidente Donald Trump ha retirado formalmente a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿tendrá algunas repercusiones esta decisión de Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos? Tema político del día. Todos los géneros musicales. Contigo todo me parece bien. Todos los géneros musicales. Todas las banderas, pero una sola señal. Latinos FM 107.9. 107.9. WhatsAppéanos. Ahora tu comunicación con Latinos FM está al alcance de tus manos. Tus saludos, peticiones y mensajes al 640-864281. 640-864281. Tu enlace directo en Latinos FM. 640-84-4281. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Es el Café Mañanero, es Latinos FM. Estamos empezando la segunda parte de nuestro programa y nos place compartir un café con el académico José Hoyo Rodrigo, presidente de AITEC, la Academia de Ciencias, Tecnología y Humanidades, que ha venido desarrollando una labor muy importante en lo que tiene que ver con las relaciones de América Latina. Hay un renglón muy importante en esta misión y es el fortalecimiento también del sector turístico, uno de los sectores más afectados por la pandemia. Don José Hoyo Rodrigo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge Rivera, por haberme ofrecido la voz de la academia en su programa de tanta penetración en el ámbito latino. Muchas gracias. Tendremos el próximo día 15 de julio un conversatorio, Reconstruir el Eje Iberoamericano Sur. ¿De qué se trata, don José Hoyo? Esto es reunir las consideraciones y reflexiones de un equipo de académicos, miembros de nuestra institución, la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades, que son profesores y estudiosos de ciencia política y de sociología y de otras materias interdisciplinares desde la Argentina. Entonces, con aportes de México, pero fundamentalmente el conversatorio está a cargo de don Francisco González Cabañas, que es nuestro delegado en toda Argentina, pero él tiene la residencia en Corrientes. Entonces ellos están lucubrando, porque es la tarea fundamental, la misión de los intelectuales, reflexionar, realizar estudios para que la sociedad de alguna manera tenga ese sustrato científico y se pueda implementar en las diferentes políticas y acciones públicas que se adopten. En este sentido, es su tesis, y que quieren contrastar, por supuesto, porque esto es como las vacunas. Las vacunas se realizan mediante ensayos con unas capacidades de incidencia, de eficacia, de no toxicidad, pues esto es igual. Para ver qué manera hay de aglutinar todas las sinergias en el cono sur, en la parte de América del Sur, de alguna manera, en contextos de especial vulnerabilidad. Tengan en cuenta que esta crisis nos ha situado en momentos verdaderamente, vamos, de atonía absoluta y de una necesidad de reinventarse y de poder volver a tomar el ritmo para paliar al máximo lo que ya ha sido. El efecto sanitario, ahí lo tenemos, pero existe un grave efecto, que es el efecto económico y social. Entonces aquí es necesario que todas las fuerzas políticas pongan empeño en hacer un pacto de lo más fundamental en cuanto a la reactivación económica junto a todos los contextos económicos y sociales, patronales, a sindicatos o agrupaciones de profesiones u autónomos, porque esto es una tarea común, si no se nos va de las manos. Y usted me hablaba del turismo. El turismo es que es hoy en día el dinero, el oro del siglo XXI. ¿Por qué? Pues porque son aportes de una sociedad, de un ámbito. El turismo se califica por aquellos desplazamientos de un lugar a otro, por motivos varios, no solamente motivos lúdicos o de esparcimiento, de vacacional o de ocio, sino simplemente por motivos de negocio, por motivos de familiares, de reagrupamiento, por motivos diversos, culturales, hay hasta religiosos. Pues bien, este aporte que ha hecho que se vaya construyendo todo un engranaje económico, un sector que supone más del 11% del PIB, que es muchísimo, y en nuestra comunidad valenciana es uno de ellos, esto va a tener otro tratamiento en la pospandemia, como ya lo está tratando, ya lo está teniendo. Entonces hay que ver la forma de los usos de nuevas tecnologías, por ejemplo, que las reservas se formalicen online, de manera que directamente el turista vaya a su alojamiento sin necesidad de realizar trámites absurdos, como pueda ser la identificación, colas, asignación de habitación, de llaves. Todo esto, la documentación se enviará vía online, será corroborada por la empresa turística y se procederá a dar el ok, y el turista ya vendrá con todo ultimado y directamente, como si viniera en paracaídas directamente al destino turístico. Esto va a facilitar muchísimo. Sí, sí, yo le puedo hablar de muchísimos temas, por supuesto, pero no quiero desviarme de la atención. Me sujeto a sus preguntas, dígame. Por supuesto. Bueno, volviendo al tema del conversatorio, que va a estar moderado por la doctora Marisa Yergo, delegada de AIT en México. Se trata de un conversatorio telemático. Quisiera saber cómo se ha estado adaptando precisamente AIT a esta nueva forma de comunicarnos, esta nueva forma a la que nos ha impulsado de cierta manera la pandemia. Sí, esto pues ha sido, pues bueno, de la necesidad se hace virtud, impuesto por la obligatoriedad del aislamiento, del confinamiento, de no poder realizar eventos esenciales. Yo mismo tuve que suspender varios viajes que estaban ya totalmente cerrados para los meses de abril, mayo, junio, incluso julio, y es la manera más directa usando las nuevas tecnologías. Esto es uno de los grandes descubrimientos de la historia, las nuevas tecnologías y el Internet, de manera que en unidad de acto podamos interconectar personas que estamos en diferentes latitudes. Por ejemplo, un conversatorio de los muchos que estamos celebrando reunía a personas que estaban en Ecuador o en Perú con nosotros que estamos en España y con 7 horas de diferencia, y a su vez 7 horas de diferencia más porque eran las 6 de la mañana de algún académico desde Japón. Esto es algo que, en fin, que ofrece muy versátil, que ofrece muchísimas posibilidades, y de hecho hay avances en el campo de la telemedicina, incluso hasta no solamente ahora recetar al enfermo a distancia, sino incluso experiencias de operaciones, que incluso se han realizado por eminentes cirujanos de otros continentes que operaban a miles y miles de kilómetros de distancia con todos estos dispositivos. Pues bien, en nuestro ámbito de las ciencias sociales, de economía, de políticas públicas y de cultura que conforma la Academia Internacional, hemos tenido ocasión de celebrar diferentes seminarios y conversatorios, pues desde países como Ecuador, Perú, México, ahora Argentina, vamos a realizar próximamente también desde Brasil. Y convergen diferentes personalidades de los más variados ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito turístico, que fue el primer conversatorio, el primer seminario más bien, desfilaron algunos profesores de turismo y de ciencias afines de facultades y universidades del Ecuador, y también con algún aporte a través de otros académicos que intervenían e interactuaban a través de la fórmula del chat e incluso directamente, porque hay sistemas que saben de plataformas que permiten hasta 100 personas. Les puedo decir que en nuestros conversatorios tuvimos que dar orden de inscripción porque se inscribían más de 100 personas, que es, digamos, la capacidad máxima de la plataforma. Justamente le quería preguntar si cabía la posibilidad de participar, cómo se le podía hacer seguimiento a este encuentro. Sí, sí, nosotros tenemos los enlaces que yo con mucho gusto se los puedo relatar a usted ahora después, para que usted a su vez los participe en su programa, y simplemente lo hacemos mediante un sencillo acto online de inscripción. Porque claro, lógicamente luego se les otorga un certificado que desde luego pues esto se consigna en su hoja de vida, en su currículum, y son méritos añadir cuando ustedes se presenten a un puesto, pues todos esos méritos van contabilizando una valoración final, y como decimos en Valencia, toda piedra fa pared, toda piedra hace pared. Todas las diferentes acciones de nuestra academia va en pro de los miembros y de los colaboradores, jóvenes colaboradores, que están pues desarrollando sus estudios para labrarse un futuro profesional, y les puede resultar muy de interés el participar en estos eventos y el que se les certifique. Entonces es una inscripción, un formulario que yo se lo hago pasar con mucho gusto, Jorge, sí. Y ahí se inscriben los datos personales. Y nosotros esto lo procesamos, un equipo que tengo que hablar y darles la enhorabuena públicamente, porque está actuando en América Latina, en concreto está en Ecuador, colaboradoras y colaboradores que coadyuvan esto y formalizan todos esos trámites, y en definitiva pues se les ofrece el enlace de su, entonces participan y y luego ya se les libra el correspondiente certificado. Entonces... Y encima hay un libro memoria, eso gusta mucho, un libro memoria del evento en concreto en el que se refleja en síntesis las principales conclusiones de las intervenciones de cada uno de los ponentes. En fin, esto es mérito, de verdad, mérito de este gran equipo que tenemos en Ecuador, que la verdad es que está haciendo en esta época unos trabajos ímprobos y de todo agradecer. Bueno, que lo encabeza, veo, don José. Hay gente muy valiosa, se lo digo en serio. Muy valiosa. Jessica Calo Gómez, directora del comité organizador de AITEC. Directora de jornadas, al frente de un equipo que ella está terminando la licenciatura en medio ambiente y se reúne en un equipo, por ejemplo, el de GEMA, Jijique, que es de turismo, y también otro grupo de colaboradoras y colaboradores que le auxilian esa función, y está todo discurriendo de una manera puntual y bueno, pues eso. Don José Hoyo, una pregunta sobre el tema del turismo. Los usuarios y los asistentes muy insatisfechos de tan eficaz organización que se debe al equipo. Sí. El equipo fundamental. Le quería preguntar, don José Hoyo, si me escucha bien. Le quería preguntar, ¿para cuándo cree usted que el turismo de España y América Latina estará restablecido en una completa normalidad? Bien, eso nos gustaría saber, porque nosotros seguimos el pulso a la actividad. Yo tengo en ciernes dos viajes que tenía que ejecutar, tenía que realizar y no ha podido ser, claro, y me informan prácticamente a diario de que, por ejemplo, están establecidos los vuelos interiores, pero no los vuelos transatlánticos, por lo menos con España. Entonces, esto va a tardar un poco y además que ya no va a ser igual. Tengan en cuenta que ese modo que había de aeropuertos llenísimos, colas, aforos máximos, todo eso no va a poder ser. Porque además estamos hablando de desplazamientos que son largos. No estamos hablando de un vuelo Valencia o Porto, que son hora y media, o a lo sumo dos horas, o vuelos europeos. Ese uno se pone la mascarilla. No, son vuelos largos donde hay reparto de alimentos, donde hay trasiego. Esto, la verdad es que, claro, esto es un problema. Es un problema por una razón, porque, claro, las líneas aéreas tienen unos costes y, lógicamente, ellos tienen que rentabilizar. Claro, no pueden llenar aviones a un tercio de su capacidad. ¿Por qué? No por nada, porque es que no pueden elevar el precio de los billetes hasta tal punto de que eso sea inalcanzable para una gran mayoría de personas. Entonces, claro, todo eso va a tener que reinventarse. Hay equipos, ya hay, digamos, determinados pools con las líneas aéreas, agencias de viaje, gobierno y sectores y personalidades del sector que están viendo la manera de... Desde luego, esto será muy lentamente, no va a ser de golpe y porrazo, y va a hacerse con mucha cautela, porque además tengamos en cuenta que nos movemos nosotros en un segmento que muchas veces se olvida, pero nosotros somos un estado más de Europa, de los famosos Estados Unidos, entre comillas, de Europa, que los padres de la Constitución Europea y de los tratados de Roma querían reinventar, porque esto tiene una tradición en la patrística y de siglos. Pero bueno, la realización moderna de Monet y de todos los padres de Europa era que fuera un verdadero espacio de, y se ha conseguido en cierta manera, para finalizar, de circulación de moneda, de personas, de mercancías, de servicios. O sea, es que estamos hablando desde Europa, ya no es Francia o España. Entonces, a propósito, claro, le quería preguntar qué le ha parecido la reapertura. Esto frente a los vuelos exteriores de la Unión Europea. Y será todo en conjunto. No solamente será España, Latinoamérica, sino que será todo el ámbito europeo, Latinoamérica. Entonces, dependemos también de esa variable. Sí. Esta semana, don José Hoyo, se inició una reapertura de fronteras europeas y estamos hablando principalmente de este tema, los aeropuertos. Se empezó con 15 países donde no aparecen Estados Unidos, México, Brasil. Para ser precisos, solamente al otro lado del Atlántico aparece Canadá y Uruguay. Estos protocolos que se están aplicando por parte de España y Europa, y valga la matización, porque cada quien lo está aplicando de acuerdo a como lo cree necesario, ¿qué le han parecido? Bien, yo, desde luego, el índice de incidencia es determinante. Lógicamente, no vamos sin ningún tipo de actitud, pero no vamos a recibir vuelos de la zona de, por ejemplo, de China, como es natural. Entonces, ¿por qué Uruguay y Canadá? Porque son dos países en que la incidencia del COVID ha sido mínima. Y lógicamente, pues estos dos países pues son los primeros que han comenzado a trasladar sus aviones y a realizar viajes y a recibirse en los aeropuertos europeos. No sé, es que no va a haber una garantía, una seguridad total, no va a existir. Es que no hay una seguridad total, pero no solamente frente a ellos, frente a cualquier incidencia que pueda haber. ¿Quién nos libre de una intoxicación alimentaria ahora que hace calor? ¿Quién nos libra de un virus que no sé, es el COVID, el famoso, el conocido virus de la gripe en momentos de frío, de invierno, que es cuando más se moviliza? Ahora estamos en un buen momento y eso que hay brotes aquí en España. Eso es otra historia. Aquí se está posibilitando ya el tránsito libre nacional y bueno, y el tránsito libre nacional supone, por ejemplo, el tema de Canarias y de Baleares, que hay que ir en un avión o en un barco. Lógicamente, el archipiélago canario está que no ha tenido mucha incidencia y puede recibir aportes de alguna manera, en fin, que son preocupantes. Sí. Esto, como es algo tan nuevo, que todo lo que se vaya sucediendo no tiene un precedente, porque es una epidemia muy singular, vamos a tener que ir con mucha parsimonia, con mucha paciencia, y yo creo que el tema del restablecimiento del tráfico aéreo con Latinoamérica va para largo. Yo quisiera equivocarme. A mí me hablan del año próximo. Bien. Don José Hoyo, muchas gracias. Y le deseamos muchos éxitos en este conversatorio. Reconstruir el eje iberoamericano sur. El próximo 15 de julio. Será una conexión México-Ecuador, Argentina y España, ¿no? Principalmente. Sí. Será en tiempo real con esas conexiones y la verdad es que estamos teniendo mucho éxito en la formulación y adquisiciones que les animo a que las formulen porque luego pues van a conseguir el oportuno certificado y además que es muy interesante porque siempre aprendemos y es que esto unos a otros nos aportamos, todos somos uno, porque es que nos nutrimos y es fundamental esta sinergia que la academia practica como finalidad primordial de las relaciones entre las gentes, la cultura, la inteligencia, la investigación y por qué no decirlo, la amistad, que son valores intangibles y que hay que fomentar. Muchas gracias, amigo Jorge Rivera, y estaremos en contacto. Muchas gracias por su programa y enhorabuena. Gracias, José Hoyo. Rodrigo, recordemos, el presidente de AITEC, la Academia Internacional de Ciencias, Tecnologías, Educación y Humanidades. El académico José Hoyo, que ha venido trabajando con la Universidad de Valencia y tejiendo de alguna manera las relaciones de España con América Latina y el mundo. Su accionar no solamente se limita a Iberoamérica, sino también

Estamos escuchando a Bad Bunny. Ya entramos precisamente con el segmento de tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo, ¿qué nos dicen las redes sociales? Pues tenemos que lo más comentado a esta hora es que Bad Bunny hace historia al convertirse en el primer hombre en ocupar la portada de la revista Playboy. Hay que aclarar que si bien hay varios artistas o otras personalidades, como pueden ser el cantante Bruno Mars o el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, han protagonizado la portada de Playboy en años anteriores, sí, lo han hecho en compañía femenina. Sin embargo, Bad Bunny se convierte en el primer hombre en protagonizar en solitario una portada solo después de su fundador Hugh Hefner, quien falleció en 2017, al que se le dedicó un número especial. En las fotografías de la sesión que protagoniza se le puede ver vestido como un dios griego, con una toga estampada de Versace, junto con sus típicas cadenas de oro y una corona de laureles dorados. Lo están diciendo las abuelas, este mundo va deprisa. Y no estamos hablando aquí de las tradicionales conejitas Playboy, sino del conejo malo. Del conejo malo por excelencia. El famoso trapero realizó la sucesión de fotos en su mansión en Miami, que vino acompañada de una extensa entrevista en la que se establece de lo que ha querido llegar en sus tres discos hasta la fecha publicados. El más reciente, Yo hago lo que me da la gana, que ha causado un impacto sin precedentes. Como veníamos comentando, Bad Bunny es un resultado de un impacto cultural no solo en Latinoamérica y en el en países hispanohablantes, sino también hay que recalcar la importancia que tiene para los mismos estadounidenses. Sí, hay que hablar acerca de lo que significa él como fenómeno cultural, ¿no? Todo un síntoma de la posmodernidad. Y Bad Bunny, comentábamos aquí, extra micrófono, que Bad Bunny se sienta en los late shows más importantes de Estados Unidos, donde asisten personalidades como Brad Pitt o Angelina Jolie o cualquier otro de estas figuras que representan la cultura norteamericana, Carlos. Sí, va a los programas de entrevistas como puede ser el Tonight Show con Jimmy Fallon o el Talk Show de Ellen DeGeneres. Específicamente programas donde van artistas de talla de envergadura de Hollywood o personas que son conocidas a nivel internacional. A ese nivel se encuentra en este momento el trapero, que recordemos apenas no ha cumplido ni siquiera 25 años. ¿Él nació dónde? En Puerto Rico. En Puerto Rico. ¿Y tiene cuántos años en el escenario musical? En el escenario musical desde el 2017. De 2016. Es decir que ahora en el 2020 puede tener 3, 4 años. Sí, porque realmente él lleva dedicado a la música aproximadamente desde el 2013, pero sin embargo, después de haber estado muchos años tras la palestra, como detrás de algún productor que lo quisiera contratar, tocando puertas, demostrarle sus demos. Lleva 4 años de irrupción. Pero sin fin de artistas. O sea, historias muy cómicas en las que él mismo comenta que él le mandaba los demos de sus temas a Daddy Yankee por Twitter, sencillamente con el objetivo de que alguna vez alguien lo pudiera escuchar. Alguien me escuche, que alguien me escuche. Y fue finalmente Eduardo Cabra, el ex compañero de René Pérez de sí, Calle 13, el que fue el que le dio la primera oportunidad con su primer disco, fue el que produjo sus primeros sencillos y bueno, por lo visto tuvo el toque de Midas. Sí. Ya sabemos lo que sucedió. Buena puntería el hombre, ¿eh? Ya sabemos lo que sucedió, pero sí, sin lugar a dudas es un síntoma de estos tiempos de posmodernidad. Él representa todo lo que la cultura pop representa. En todo caso, hay que tener un ojo de águila, en este caso bien fino, porque el caso de Bad Bunny llama poderosamente la atención. Es un caso atípico para lo que estamos acostumbrados a escuchar. Bueno, generaba inicialmente un rechazo, pero ha sido la gente de las redes sociales, los jóvenes, en fin, quienes le dieron el apoyo y lo tienen donde está. Ya, pues hay que aceptarlo a quienes no les guste. E incluso también hay que hablar acerca de la versatilidad que ha demostrado durante los últimos tiempos, porque no podemos perder de vista ese tema que comentamos aquí en el Café Mañanero en su momento también, que interpretó en el género de bolero. Sí, y que nos permite conocer entonces otras facetas como músico. Oye, no solamente es capaz de interpretar un trap, puede interpretar un bolero y además hacerlo muy bien. Son los músicos del género urbano que dan mucho de qué hablar. Están siendo protagonistas de grandes portadas, en este caso a la popular Playboy. El conejo malo en la portada de Playboy, tendencia en las redes sociales. Ya viene Raza en la Bata precisamente con el apartado de las noticias de la farándula, como él le llama. Las noticias de la farándula y todo lo que resta en el Café Mañanero y todo lo que les ofrecemos, como siempre, a nombre de nuestros anunciantes. Hombre, Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un lugar donde podemos disfrutar platos típicos de Brasil y Ecuador. Sí, es una experiencia inolvidable. Tiene una terraza espectacular, un comedor interior amplio, cómodo, con todas las medidas higiénico-sanitarias y también comedor privado, salón privado para la celebración de eventos sociales. Rance Lavata. Muy buenas amigos de Latinos FM 107.9 y también a los amigos oyentes del Café Mañanero. Hola chicos, buenos días. Qué contento estoy de estar de nuevo con ustedes porque hoy la farándula pica y se extiende. Empecemos con Katy Perry, que ha sorprendido las redes sociales con un video después de los rumores que la vinculaban musicalmente a Aitana Ocaña, cantante catalana de éxito. Pues resulta, sucede, pasa, acontece, viene a hacer a caerse que se trataba de una confusión, porque en realidad en el vídeo Katy Perry se refería a Rosalía, así que Aitana, lamentablemente tendrás que ponerte en la fila y esperar un poquito más para poder colaborar, cumplir tu sueño de cantar a dúo con Katy Perry. No lo veo imposible porque Aitana, tiene todo el talento del mundo, más 20 pesos, como se dice en mi natal República Dominicana. Quedémonos siempre en Operación Triunfo, porque el andaluz Ajax vuelve a la carga tras sus críticas a Eva y Hugo, siempre del formato. Pues bien, él publica en su cuenta de Instagram el siguiente mensaje: 6 años llenando salas por toda España y Latinoamérica y un disco de triple platino sin salir en la tele. Disfrutad de vuestros 2 años de publi y dejo un mensaje para el 1% que tendrá una carrera. Véase David Bisbal. Enhorabuena y suerte. Y concluye riéndose. Pues Ajax es reconocido últimamente por estos conflictos con el formato de éxito de televisión española. Sí, bueno, Ajax tiene ese aire como de amargado, ese aire como de superioridad a la vez. Y bueno, como que no traga muy bien el trabajo realizado por los triunfitos. Eso se viene viendo ya desde el pasado T2018. Así que esta polémica no viene siendo del todo una novedad. Bueno, pasando de Operación Triunfo, que es un formato, un reality musical, vamos a otro reality, pero esta vez de cocina, MasterChef, donde Sarai es el centro de todas las miradas tras la final de MasterChef 8 por la multa a la que tendría que hacer frente por supuestamente filtrar el nombre del ganador del programa. Señores, la multa sería de unos 100.000 euros. Bueno, sigamos, entremos en materia. Y es que los medios y las redes sociales se han hecho eco de la filtración de hace más de una semana en la que la concursante desvelaba que Ana ganaría MasterChef, seguida de Andy, Iván, Alberto y Luna. Esto le costará caro a Sarai, porque como bien saben, yo personalmente, que he participado también en algunos reality, allí se firman unas cláusulas, se firman unos contratos que se deben respetar a la letra. Así que Sarai, te deseo lo mejor, espero que esto se logre solucionar de la mejor manera posible y que tú no tengas que pagar esa multa de alrededor de 100.000 euros, según se rumorea por ahí y según también declaraciones de personas allegadas al formato. Amigos del Café Mañanero, ya que estamos hablando de MasterChef, les invito a pasar por Barbonao. Sí, Barbonao, especialidad de comida latina y española. Allí encontrarán mucha variedad, variedades en platos como desayunos, comidas, también aperitivos y sobre todo mis preferidos, los batidos tropicales, que ayer, por cierto, les di la lista de mis preferidos. Recuerden que los batidos tropicales también se pueden consumir con leche o en agua, como usted prefiera. Y lo mejor de todo es el servicio. Paula les esperará con los brazos abiertos, dispuesto a complacer todas las peticiones. Barbonao se encuentra en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa. Para los que desean tener un look así como yo durante las grabaciones del programa y también de Gente Latina, pues yo les recomiendo visitar el Chamo Barbershop. Sí, porque el Chamo Barbershop, aparte de ser talentoso, tiene también una vasta variedad de estilos de corte de pelo. Chamo Barbershop se encuentra en la avenida María Ross, en Burjasot, justo allá dos pasitos de la parada del metro Burjasot-Godella. El Chamo Barbershop, todos los estilos. Rancel Labata se despide y les desea un feliz miércoles, ombligo de la semana. Falta poquito para el fin de semana, así que aguanten. Y por favor, hidratarse porque el calor está insoportable. Sigan disfrutando del café mañanero. Gracias, Rancel Labata, pendiente de todo lo que pasa en el contexto de la farándula aquí en España y a nivel internacional. Rancel Labata. Pasamos también a invitarlos a un lugar aquí en Valencia como es Delicias El Paisa, en Gran Vía Fernando el Católico, número 71. Delicias El Paisa, con rica gastronomía colombiana. Y nunca fue tan sabroso pasear por el centro de la ciudad como ahora que abrió sus puertas en María Cristina 9, la papita de leche takeaway. A partir de las 10 de la mañana, disfruta del auténtico sabor de la comida tradicional venezolana, la cocina tradicional venezolana, empanadas, arepas, tequeños, cachitos, golfeados, jugos y la tisana de frutas. ¿Qué es una tisana? Una ensalada de frutas que se toma. Así es. En estos días de tanto calor, cuando estén paseando por el centro en María Cristina 9, pidan allí en la papita de leche la tisana. Seguro que me lo van a agradecer. Y en su local de siempre, allí en San Vicente de Paul 19, con terraza, pueden disfrutar el exquisito asado negro, el sancocho, el pabellón y la cachapa con cochino frito. La papita de leche, rumbo a sus 4 años, ahora también entonces con su local takeaway, les repito, en María Cristina número 9. Lo hacemos también a esta hora a nombre de Grupo Territorio en sus dos direcciones, Territorio Latino en el mercado de Torrefiel, puesto 28, con los productos latinos que prefieres, los tradicionales que siempre encuentras allí y su producto fresco, legumbres, vegetales, frutas, que además pueden hacer llegar hasta tu casa con su nuevo servicio delivery. Y en las tardes, a partir de las 17 horas, te vas hasta el territorio charcutero en Matías Perelló 25, en el barrio de Ruzafa, a buscar el queso blanco, los quesos blancos colombianos y venezolanos en todas sus variedades, pero también las gaseosas, las harinas, las chuches allí en Territorio Charcutero, en horario de 17 a 20:30, de martes a viernes y los sábados de 10 a 14 horas. Servicio delivery a través del 635-11-2800. Territorio Charcutero, Territorio Latino, Grupo Territorio, siempre contigo. Nos vamos inmediatamente al personaje del día, otro de los segmentos que no te pueden faltar. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día hoy sigue dando cuenta de esas personalidades del mundo artístico que también han sido víctimas del COVID, de la COVID-19. Tom Hanks reveló el 11 de marzo que tanto él como su esposa, Rita Wilson, se habían contagiado de COVID-19. Fue durante la filmación en Australia de su última película, que será estrenada en pocos días por Apple Plus. Era una víctima más de las cientos de miles por entonces que veían sus vidas afectadas por el brote nacido en Wuhan, China. Que actualmente, bueno, sigue contabilizando víctimas alrededor del mundo y ya suma 11 millones de personas y 530 mil fallecidos. En aquellos días permanecieron internados 3 días pero no fueron las mejores horas de sus vidas. En una profunda entrevista con el diario inglés The Guardian, donde habló de su último trabajo, Tom Hanks contó los padecimientos de aquellos días. Tuvimos reacciones muy diferentes y eso fue, francamente, muy extraño. Cada quien le quedan entonces las vivencias en esta COVID-19, tanto si ha padecido la enfermedad como si no la ha padecido, porque definitivamente ha sido todo un desafío para la humanidad esta primera pandemia del siglo XXI, la COVID-19. Muy bien, después de escuchar entonces el personaje del día, pasamos inmediatamente a la información deportiva. Cierre con broche de oro en el Café Mañanero, siempre con los deportes. La información deportiva en Latino Deportes. Empezamos con la liga. Ganó el Valencia, por fin se acordó de ganar. Extremis, pero ganó. El Atlético de Madrid no pudo ganarle al Celta. Adolfo Jiménez del Río tiene todos los detalles de la liga en lo concerniente a la jornada de ayer, mejor dicho, tarde noche. Y continúa hoy, estamos en el barco de la jornada 35. Entramos de lleno a analizar lo que fue la jornada o el arranque de la jornada 35 de la Liga Española en la noche de ayer, donde vimos dos interesantes encuentros. Uno, aquí en el Mestalla, entre el Valencia Club de Fútbol y el Valladolid. Un Valencia Club de Fútbol que parecía ser que en el primer tiempo arrancaba con una actitud ganadora, pero que se fue diluyendo a través del partido y el segundo tiempo prácticamente fue del Valladolid. Por eso se pensaba que iba a ser el Valladolid de pronto el ganador de este encuentro, que iba empatado 1-1 hasta el minuto 89, donde un jugador que tenían en la suplencia, como lo es Kangin Lee, hizo la mejor jugada del partido y con una individualidad logró hacer un señor golazo y darle la victoria al Valencia Club de Fútbol 2-1. Y el Celta de Vigo, que parece ser que hizo un partido muy parecido al del Valencia Club de Fútbol, porque le cedió en el primer tiempo muchos espacios al Atlético de Madrid, un equipo que sabe aprovecharlos y que los aprovechó desde el minuto uno, donde logró hacer el primer golazo y que parecía ser que este encuentro ya era del Atlético de Madrid. Pero en el segundo tiempo se levantó nuevamente la garra del Celta de Vigo y demostraron que tienen grandes jugadores, una excelente plantilla y que cuando se lo proponen hacen tremendos partidos, como fue este segundo tiempo entre el Celta de Vigo y el Atlético de Madrid, logrando empatar 1-1 y quizá con opciones también de poder sentenciar a un Atlético de Madrid. 1-1, punto cada uno que se lleva para poder seguir aspirando el Celta de Vigo a estar por encima del descenso y el Atlético de Madrid de mantenerse en zona Champions. Y para hoy tenemos también unos partidos bastante interesantes, como el de las 8:30 entre el Getafe y el Villarreal, y el del Betis con el Osasuna a la misma hora. Y remata el día de hoy el Barcelona recibiendo al Español, el derbi catalán, a las 10 de la noche. Un Barcelona que aspirará a llevarse este partido para estar cerca todavía del líder, el Real Madrid. Y un Español que por honor y que siempre en estos derbis lo da todo para dar una excelente presentación a sus aficionados. Bueno, el Español que puede hoy precisamente convertirse en equipo de segunda división para la próxima temporada si pierde ante el Barcelona. El equipo periquito lleva más de 20 años sin descender, pero ya está prácticamente en el abismo. Y a propósito de la Liga Española, continúa la polémica del VAR. La verdad que ha sido una semana donde se ha comentado mucho las decisiones arbitrales que de nuevo han beneficiado al Real Madrid, el tema de los penaltis. A ver, Adolfo Jiménez del Río. Con respecto a la polémica del VAR, vemos que a falta de 4 jornadas para terminar la Liga Española, algunos equipos se empeñan en criticar este funcionamiento tecnológico, que lo que trata es de beneficiar algunas decisiones complicadas, pero que en algunos momentos también se equivoca, porque está manejada por personas. Y esta tecnología lo que busca es minimizar el error al máximo. Y algunos equipos se han empeñado en criticarlo, pero únicamente cuando no están liderando la liga o están por encima de otros equipos importantes de la competición. A propósito, Bartomeu se ha referido a la situación de Messi, porque se ha venido comentando con mucha fuerza la posibilidad de que el astro argentino abandone el club blaugrana de cara a la próxima temporada. Bueno, el presidente del Barcelona ha asegurado que Leo Messi seguirá siendo blaugrana más allá de junio de 2021, cuando finaliza su contrato, y augura que se retirará en el Camp Nou. Afirma que tiene la obligación de renovarle antes de que finalice su contrato. Bueno, se notaba algo. Son unas declaraciones que he entregado a Radio Cataluña y que recoge la agencia Europa Press y que ya es noticia a nivel mundial. Y a propósito del próximo mercado de verano, hay un jugador que jugó prácticamente su último partido sin saberlo y también la afición. Estamos hablando de James Rodríguez. Se ha comentado mucho también su situación en el Real Madrid y para nadie es un secreto que el jugador cafetero no encaja en los planes de Zinedine Zidane. Aparte de eso, James se ha puesto a hablar últimamente. Esta situación tampoco habría sentado bien al entrenador, que de cara a los medios, en todo caso, ha dicho que James tiene la razón. Recordemos que en el partido anterior del Real Madrid ante el Athletic de Bilbao fue noticia porque James le pidió a Zinedine Zidane que no lo convocara. No explicó las razones. Los medios están diciendo que James se siente muy mal estar en el banquillo, pero es que eso no es nuevo. En cualquier caso, de cara a la próxima temporada, y a pesar de que el jugador le queda un año de contrato todavía, finaliza en 2021 su contrato, pues de nuevo se abren las opciones para James Rodríguez, pero también se le cierran algunas, especialmente en la Premier League. Por lo tanto, su futuro podría continuar perfectamente en España o en Italia. Esos son los dos países donde podría continuar. Y uno se pregunta, ¿y dónde cabe James Rodríguez en el fútbol español? Pues el Atlético de Madrid, aunque ya no está tan entusiasmado, sigue siendo una opción. Y el Valencia, dada la cercanía entre Jorge Méndez y el presidente de el Valencia, Peter Lim. Vamos a ver entonces, finalmente, dónde recae James Rodríguez de cara a la próxima temporada. Si se queda en la Liga Española o se va a la Liga Italiana o a cualquier otro destino. Llegamos a la parte final. Mil gracias por acompañarnos. Que tengan un resto de día muy feliz. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Liliana Lozano, Ransel Lavata y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Los esperamos mañana a partir de las 8 a través de la señal de Latinos FM para compartir el café mañanero. Ahora, quédense en sintonía que ya llega Quique Traver para hacerles disfrutar de una mañana de buen rollo. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. En Picapan estamos de vuelta a la normalidad. Te esperamos con lo mejor de la panadería colombiana y comidas rápidas. Además, jugos y sabores tropicales. Disfruta gastronomía latina mientras compartes en familia o con tus amigos en nuestro salón comedor o terraza. Gran Vía Fernando el Católico 71, Valencia. Picapan, el placer de comer bien.

contar. Y desde aquí sospecho que algo has hecho. El tiempo pasó, más de la cuenta creo yo. Porque el verano terminó y faltan meses para que regreses. Más de lo que te imaginas, me estoy portando mal y me fascina. Yeah, yeah, oh, oh, oh. Más de lo que te imaginas, me estoy portando mal y me fascina. Yeah, yeah, oh, oh, oh. Más de lo que te imaginas, me estoy portando mal y me fascina. Yeah, hola, hola, ¿qué tal? Muy buenísimos días, 8 minutos arriba de las 10 de la mañana, mi nombre es Quique Trabar, vamos a estar juntitos tú y yo hasta las 12 en punto del mediodía, hora menos en las Islas Canarias, disfrutando de buena música, de salsa, bachata, merengue, reggaetón, en fin, la mejor música latina y tropical, aquí en la 107.9. Mandamos un saludo, un saludete a la gente que está en este momento en sintonía a través de nuestro Facebook, nuestro Instagram y a través de la página web www.latinosfm.es. Bienvenido, bienvenida. Arrancamos esta mañana de miércoles, prácticamente en el Ecuador de la semana. Y bueno, qué mejor que hacerlo con buena música. Así que arrancamos de la mano de Romeo Santos con Raulín Rodríguez con La Demanda. Buenos días. Yo por su amor me merezco una recompensa. Te digo. En De Buen Rollo por Latinos FM.